Hasta la semana que viene. Para ti la Motown, ¿cómo definirías tú la Motown? La Motown en principio está vinculada a todo el manifiesto que nace contra el racismo en Estados Unidos. Nace en el 59 y de una forma muy vinculante a todo lo que es Black Panthers y en principio, cuando nace la Motown, en el mismo 59, hay una serie de revueltas que son muy a considerar, como incendios y revueltas de disturbios en Detroit, sí. En Detroit, y el creador de ella es Berry Gordy. Y bueno, pues lo que fue asociando músicos a la Motown. Y o sea, porque él de hecho pues tiene relaciones con gente, todos viven en el mismo espacio, tienen ocupado el mismo espacio, la gente que va a las manifestaciones, la que está pegando fuego a incluso casas de compañeros, la de algún músico inclusive, fue quemada, y claro, él era vecino y de una forma u otra tenía que haber un grado de participación por parte de todos. Sobre todo esto, también hay una película que es al no saber inglés, no sé decir el nombre en inglés, pero es algo relacionado con los pelos, ¿no? El nombre de la película, y aparece la Ruth Brown protagonizando el papel de la propietaria de una tienda de discos que está luchando porque los programas puedan cantar y bailar también, entrar en la radio los negros. Es que por eso te digo que era algo vinculante, no estaba apartado de nada, ¿no? O sea, sí, pero sin estaba dentro del conflicto, porque el conflicto estaba ocupaba todo el espacio que ocuparan ellos. Y cobraban igual que el que fabrica maleteros. Sí, o menos. El que cobraba. El, o sea, el que cobraba, o sea que no, sí. Se puede decir que había algún tipo de apertura o... Nada, era capitalismo negro, o sea... Claro, era más de lo mismo, pero cambiando el color. Cuando Jerry Gordon, cuando él se sintió fuerte y se sintió que podía. O sea, cuando él puede, abre. Pero él cuando empieza, él no puede. Es lo que tú dices. Ha abierto con un dinero que le han dejado la familia y, claro. Y está peleando, igual que pelean los músicos. Y todo era como una guerra más que otra cosa. Era, vamos a imponer algo, a plantarnos, ¿no? Y claro, y generacionalmente ha quedado demostrado, y está muy demostrado, que la música negra está por encima de la música blanca, vayas donde vayas del mundo. O sea, tú ahora, donde vayas, las influencias del funky, del jazz y del blues, las notas. Da igual que te vayas a escuchar músicas balcánicas, o te vayas a Australia, o te vayas donde vayas. Las músicas de ellos están presentes. O sea, que están muy por musicalmente muy por encima de nosotros. Bueno, de entrada, el rock estaba antes de que le pusieran nombre. O sea, con la Motown ya habían connotaciones muy claras de lo que iba a ser el rock and roll. Helping hand, I'll be there on the double, double. Just pass it out. Bueno, en principio no solo era el sonido de la joven América, era el sonido que había en América, pues, casi que por autonomía, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, bueno, Beach Boys y ellos, ¿no? Un poco más. Sí, el sur estaba predominando y estaba comiéndose el mercado blanco, se lo estaban comiendo ellos totalmente. O sea, no había mucha más música que se hiciera, ¿no? O sea, era un nido de genios, teniendo en cuenta que de hecho estaba allí, estaba el Michael Jackson, por ejemplo, en la mota, que estuvieron los Five Jackson hasta que llegó el Quincy Jones y le echó el ojo a Michael Jackson y creó el monstruo de la música. Y ahora pues todos nos creemos que el rey del pop, que en resultado tendría que ser música blanca el pop, según ellos, es el Michael Jackson, y es negro, nunca ha hecho pop y siempre ha hecho funky y soul. Entonces creo que no tenemos muy claro lo que es la música todavía. Sobre todo todo esto que hablamos de o sea, imaginaros todos estos grupos de Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder, o sea, el listado es interminable. Y sigue estando ahí, o sea, normalmente era algo así como un par de grupos de sesión, o sea, para las sesiones discográficas se usaban normalmente las mismas bandas, y normalmente el teclista era el backline. Por ese ramo también fue muy importante, un poco más adelante, ya entrados los 70, de la sesión de vientos de King Curtis, que era de Atlantic. Era la banda de vientos que participaba con cantidad de bandas diferentes. Era la banda de King Curtis, como vientos. Y sí, después teníamos al Maceo Parker con los vientos, que era casi un intocable en aquella época cuando estaba con Jim Fromm. El bagaje anterior de casi siempre ha sido con James Brown, el Maceo Parker. Y después el King Curtis ya sí, en unos principios estaba dentro del jazz, pero de una forma ambigua. Era bastante funky ya en su sonido. Just incluso había más de uno que acababa a tiros. Incluso creo que fue Marvin Gaye, lo mató el padre de un tiro, porque el padre pues era de la iglesia protestante, y entonces decidió que su hijo era un pecador y no podía vivir como vivía, y optó por darle un tiro. Como él, hay algunos otros que también tuvieron ese conflicto con la familia, partiendo de la base de que en su mayoría, la mayoría de ellos estaban en, pues empezaban su carrera en la vida en coros, cantando gospel y jugando con instrumentos en la iglesia, ¿no? O sea, teclados, guitarras, todo eso lo aprendían allí, y después aprendían lo que es la vida en la calle, y entonces cuando tiraban a vivir se creaban un conflicto. Paganismo puro y duro. Claro. Pero bueno, de todas formas, si a alguien le interesa el gospel, hay, por ejemplo, un nombre a tener muy en cuenta, que sería Evangelista Shirley Caesar. Es una mujer con una voz divina y con unos temas fuera de contexto. Uno de los mejores discos de ella posiblemente sea Three Old Men, Tres Hombres Viejos. La portada del disco ya es curiosa, porque son tres negros en medio de una plantación que están preparándose para freír una rata de campo, pero una rata. También es otra apropiación del gospel, lo que daríamos fue el Get Ready, que es de la primera banda que posiblemente se formó siendo mixta entre blancos y negros, que eran Rare Hair. Entonces también en principio el sonido viene del gospel, y llegan al Get Ready a través del gospel. Entonces también es a tener en cuenta. Escuchamos por debajo la canción Get Ready de Rare Earth, Tierra Rara. Y recordamos que estamos en Díscola, en Radio Malva, emitiendo por el 104.9 en los estudios de la calle Barraca, hablando sobre Motown y sobre música negra con Crazy. Y que la banda, pues, es mixta, son blancos y negros. Ajá. Y posiblemente en la historia de la Motown sea la primera banda en la que participan blancos con negros, que eso era algo como muy difícil en su época, en todos sus contextos. Por ejemplo, no tiene nada que ver con Motown, pero por ejemplo Abby Lincoln fue vetada durante más de 10 años como cantante de jazz por el mero hecho de participar en un LP de jazz que grabaron, y por el mero hecho de que aparecían dos músicos negros dentro de un bar tomando algo y el de la barra era blanco. Entonces, ya por la portada del disco este, a ella la vetaron por ser la cantante del disco. Entonces, luego la recuperó, digamos, Sonny Rollins a los 10 años, la cogió para grabaciones. Pero estuvo 10 años vetada, que nadie quería saber nada de ella, por participar en ese LP. Sí, ¿no? La segregación y el racismo era brutal en toda la sociedad en esa época, y toda esta música y verles bailar y cantar y moverse en el escenario así, para los blancos puritanos religiosos. De entrada no podían subir a un escenario, eso ya partiendo de la base. Y cuando iban a tocar, entraban por la puerta de servicio. Thank you. Y bueno, esto ha sido Díscola número 20 en Radio Malva Libre y Libertaria por el 104.9, como todos los martes. Hoy hemos tenido el gran placer de contar con Crazy. Crazy, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Hasta pronto. Y eso, hasta la semana que viene nos despedimos con una canción que seguro que conocéis, no sé si la conocéis por esta versión de Gloria Jones, que también, curiosamente, los principios de la Motown también hacía de los coros y cosas así, y acabó siendo una gran intérprete, y esta maravillosa canción, Tainted Love, que luego Sopcel hizo en los 80. Tainted love.